12 y 13 minutos, esta sintonía nos indica cada lunes que es el tiempo de hablarles de salud. Lo vamos a hacer como siempre con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Brique, con el que abrimos nosotros esta escuela de salud, entrando ya prácticamente en periodo estival casi. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, porque ya ha pasado el horario habitual que tenemos, pero en fin, son las circunstancias de la programación. Uh-huh. Digo que entramos ya casi en estación veraniega, porque comienza a notarse la calor, ¿verdad? Y esto también, bueno, pues influye a la hora de hablar de cuestiones sanitarias, ¿no? Pues sí. Hoy precisamente, antes de estar aquí en Radio Brique, en fin, tengo también un programa en Radio Guadalete y hoy hemos hablado de los efectos del calor. Pero en fin, hoy todavía tenemos temas interesantes en Radio Brique diferentes, ya hablaremos del calor en otra ocasión. Y el calor, la verdad, que afecta. Y más aquí que tenéis el aire acondicionado estropeado. Pero, en fin, estamos muy a gusto contigo y los CC2 se sobrepasan, ¿no? Con un poquito de calor, pero a gusto, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar con los temas que tenemos planteado para el día de hoy. Dentro de la sección de noticias sanitarias, el tema hace referencia a un artículo de prensa en el que, bueno, pues se puede leer como titular: el cáncer de pulmón se convertiría en una enfermedad rara si el 26% de los jóvenes fumadores dejaran el tabaco. Esto algo que siempre se ha dicho, ¿no? El tabaco es la principal causa del cáncer de pulmón. Pues sí, en el 90% de los casos, aproximadamente, el tabaco es el causante del cáncer de pulmón. Dicho de otra manera, de cada 10 cánceres de pulmón, 9 son ocasionados por el tabaco. Hay uno que no se ve relación con el tabaco en personas no fumadoras, ni activa ni pasivamente, pero los otros 9 casos, pues sí, son relacionados con el tabaco. Y se ha visto a través de diferentes estudios que si los jóvenes dejaran de fumar, pues resulta, no hace falta todo, sino que simplemente con que el 26%, uno de cada 4 jóvenes dejara de fumar, tabaco haría que el cáncer de pulmón no fuera tan frecuente a causa del tabaco. Es decir, disminuiría drásticamente de tal forma que sería raro el cáncer de pulmón, simplemente con que la cuarta parte de los jóvenes dejaran de fumar. Porque se ha visto que entre los 16 y 24 años, en jóvenes que han dejado de fumar, la incidencia después del cáncer de pulmón ha bajado enormemente. Es decir, de tal manera, digo, solamente con que uno de cada 4 de estos chicos entre 16 y 24 años dejara de fumar, uno de cada 4, el cáncer de pulmón sería bastante raro, muy raro. Pues para pensarlo, para reflexionar sobre ello, y bueno, pues nos quedamos con esa noticia, ¿no? Que recogíamos en este primer apartado de secciones de noticias sanitarias. El tema de hoy es el de los derechos de los usuarios del Servicio Andaluz de Salud, un tema que hemos abordado en otras ocasiones y que vamos a mantener también en una nueva parte, en una nueva sección de este tema. Continuamos hablando del derecho, en este caso, a la información, ¿no? Pues sí, ya hemos tratado de este tema del derecho a la información sobre las prestaciones de la asistencia sanitaria, concretamente en Andalucía. También decíamos cómo en el Centro de Salud de Ubrique ya hay unas hojitas informativas en donde se dicen los horarios, las prestaciones que se dan, los programas que se dan en el Centro de Salud de Ubrique, que es muy interesante porque ello permite cumplir la normativa sobre información y además saber qué es lo que disponemos en Ubrique. Se disponen en Ubrique de muchísimas prestaciones, muchas de ellas desconocidas, y que ya digo, a través de este programa que hay en el mostrador, se puede recoger del centro de salud cuáles son las prestaciones. También todos estos derechos se van a poner se pueden consultar en internet, lo vamos a colocar en el blog del Observatorio de Salud de Especialistas Ya, simplemente tecleando en Google Observatorio de Salud Ubrique, nada más, centra directamente a la página y próximamente vamos a poner todo este catálogo para que sin tener que ir al centro de salud de Ubrique, pues a través de internet se pueda consultar. Esperemos que en esta semana pues esté ya disponible. Y respecto a esta información, que en fin, es bastante amplia la que se puede otorgar, en esta semana diremos que uno de los derechos que se recoge es que el usuario del Servicio Andaluz de Salud tiene derecho a que se le informe sobre aquellos aspectos de salud colectiva de especial interés, por su frecuencia o por el riesgo. Por ejemplo, si hay una epidemia como hace algún tiempo se dijo que podía haber de la gripe del pollo o de la gripe A y que podía dar problemas a nivel de la población mundial y concretamente a nivel de España también y de o de Ubrique, pues los usuarios están en su derecho de que se les informe de este posible riesgo. Si algún día hubiera posibilidad de una epidemia, por ejemplo, de cólera, o hubiera posibilidad de una epidemia o cualquier riesgo para la salud de cualquier tipo, pues los usuarios tienen derecho a que se les informe, de tal manera que puedan tomar las medidas apropiadas para protegerse. Es decir, que es un derecho a estar informado en este aspecto de salud colectiva. Por cierto, recuerdo a nuestros oyentes que tienen los teléfonos de Radio Ubrique a su disposición, el 462004 y el 462155, para formular sus preguntas en relación a los derechos de los pacientes y usuarios del centro de salud. Si quieren realizar algún tipo de consulta con su intervención en la antena o simplemente dejándonos la pregunta y nosotros la formulamos aquí en este espacio de salud, Antonio Rodríguez, pues pueden hacerlo tranquilamente y lo pueden hacer, bueno, pues precisamente en estos instantes, ¿no? Antes de que se termine el espacio. Decíamos que información sobre aspectos de salud colectiva de especial interés, como por ejemplo que pueda haber algún tipo de epidemia, y también información personalizada sobre los servicios que se puedan ofrecer en el centro de salud que puedan hacer más confortable la estancia del paciente, ¿no? Sí, especialmente en el ámbito hospitalario. Cuando una persona tiene que ingresar en un hospital para tratarse de alguna enfermedad o un diagnóstico o una prueba, pues tiene derecho a que se le informe de cuáles son cuál es el régimen que hay en ese hospital respecto a las visitas, respecto a todos los aspectos que puede hacer su estancia más confortable. Sobre horario, ya digo, sobre visitas, sobre normas para una mejor atención a los pacientes. Es decir, que no es solamente llegar al hospital y ahí tiene usted un número de habitación y punto y esperar. Si una persona llega al hospital, tiene derecho a que se le informe de cómo funciona todo aquello que le puede afectar en algún momento, tanto a su atención personal como a régimen de las personas que le van a visitar. Es decir, que no es un favor que le hacen, sino que es un derecho que se tiene, a estar informado. De tal manera que hay hospitales en los que se dan al entrar, al ingreso, pues una hojilla con todo, es decir, con el acceso al bar, con el acceso a la televisión, una serie de normas para la estancia dentro de este hospital. Yo personalmente, hace un tiempo, estuve recabando para los pacientes en el Centro de Salud de Ubrique, en hojitas informativas que todos habrán visto, que están allí colgadas en la sala de espera, pues cómo debe ser una visita al hospital por parte de los familiares o allegados. También lo hemos tratado en Radio Ubrique y lo volveremos a tratar. Y ya digo, en el Observatorio de Salud, especialistas ya, pueden ver cuáles son estas cosas, que son muy sencillas, a las cuales todos los usuarios tienen derecho, que no es ningún favor, ya digo, y que permite una estancia más confortable y que sea una estancia lo más digna posible para todos los pacientes que están en un hospital. Por supuesto, también en un centro de salud, la asistencia y la información debe ser personalizada, por supuesto, aunque ya digo, tienen un mayor énfasis en el hospital. Y llegamos aquí, yo creo que al quiz de la cuestión, ¿no? Al asunto de mayor interés, y es que los pacientes tienen derecho a recibir información clara y comprensible, que esto es ahí donde está la dificultad, sobre los tratamientos o procedimientos quirúrgicos que se le vayan a realizar al paciente, ¿no? Para sanarlo en este caso. Esto a veces pues no se cumple, o a lo mejor los propios pacientes no se enteran. Pues sí, es el quid de la cuestión en estos tres puntos que vamos a tocar hoy. Quedan muchos puntos más y muy interesantes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando un paciente va al hospital o al centro de salud muchas veces para hacerse una prueba que puede comportar algún riesgo o un tratamiento que puede comportar un riesgo, pues debe estar perfectamente informado, no mediante simplemente mediante unos papeles que le entregan para que lo firme y ya está, sino que lo que contempla esos papeles, dice, usted tiene que firmar aquí si quiere que le hagan la colonoscopia o la esofagoscopia o para que le hagan la biopsia. Tú te pones a leer el papel y el papel te mira a ti y tú mira el papel. Y bueno, ¿y esto qué? Sí, pues esto significa que le van a hacer una exéresis con un, después un estudio anatomopatológico, y después se le informará, no sé qué, y además que esto puede tener como complicación una hemorragia interna de la cápsula. Bueno, tú al final dice, bueno, y si quiere usted firma y se hace la prueba, y si no, pues nada, pues seguimos tal como está sin saber lo que usted tiene. ¿Tú qué harías? Pues firma a ciegas. Firma ciega, sin entender nada, a no ser que sea otro médico o un enfermero que esté delante, pero si tú eres un ciudadano que no tiene conocimientos especiales de medicina, porque nadie ha estudiado medicina por fuerza, sino que esto, en fin, cada uno tiene la profesión que tiene, pues firmas a ciega. Y eso no es. Eso no es lo que contempla la normativa. El derecho es a recibir una información clara y comprensible. Significa que los diferentes aspectos técnicos que pueda contener el documento que te dan para firmar, se te debe explicar de una forma clara y comprensible para tu situación. A mí hay personas que lo pueden entender de una forma y otros de otra. Si tú, cuando te he explicado que en qué consiste la intervención, no ha entendido o te han quedado dudas, pues debo explicarlo de otra manera. Hay muchas formas de explicar las cosas, por lo menos aproximadamente, para que tú puedas saber y dices, pues lo firmo. Esto pasa, ya lo comentamos la semana pasada o la otra, como por ejemplo esto que se habla ahora de las obligaciones preferentes de los bancos, en donde muchas personas le decían que querían suponer sus ahorros a plazo fijo y le daban unos papeles para que firmara, y ahí estaba firmando algo que tú no sabías, y es que eso no era garantizado, sino que en cualquier momento podías perder valor. Y entonces, sin que se te explicara, sino con palabras técnicas, pues tú firmabas confiando en la persona que está delante. Ahí había engaño. Aquí, en esto, no hay engaño, sino simplemente que no hay información adecuada. Entonces, el problema que se plantea, como ya hemos dicho muchas veces, es lo mismo de siempre, y nunca me voy a cansar de repetirlo: el tiempo. Con citas a 5 minutos por paciente, que es menos, porque después hay que atender a urgencias y pacientes que van sin números como no demorables, menos de 4 minutos por paciente. Si tú le dedicas 20 minutos a uno, al cabo de un ratito otros 20 minutos a otro, y al cabo de un ratito otros 15 o 20 minutos a otro, ya lleva una hora de atraso. La gente en la sala de espera enfadada porque llega gente con urgencia. Llega un momento que el médico ya está bloqueado entre la presión y el explicar. Y así, este derecho muchas veces no se contempla porque imposibilidad, no porque el médico o el enfermero no quiera, sino porque la organización y los recursos que dispone el médico no son suficientes, cuando esto es un tema importantísimo. La pregunta del millón. ¿Y esto tiene arreglo? ¿Y esto se puede arreglar? En mi opinión, por supuesto. Por supuesto. Y no cuesta dinero. Y no cuesta dinero. Que no es cuestión de crisis, es cuestión de organización. Simplemente con que deje al médico poder organizar su consulta. Y no se le dé impuesta. Porque quien se la organiza no sabe los problemas. Si yo tengo en mi cupo 1.500 pacientes y en ellos la mayoría son personas mayores de 65 o de 70 años, significa que la cantidad de enfermedades son también mayores. No son, por ejemplo, la misma frecuencia de enfermedad en una persona de 20 años que puede tener, sí, alguno diabetes, pero raro, o todo más que tiene son resfriados, hay 15 de tobillo, una diarrea, pero una persona mayor de 70 años, pues esa persona tiene muchos problemas y hay que dedicarle más tiempo. Sin embargo, aquí en Ubrique, supongo que los demás centros de salud igual, se le dedica la misma cita para el cupo que tiene gente joven que para los médicos que tienen gente mayor. Y los médicos que tienen gente mayor, que tienen mayor número de problemas y necesitan más tiempo, porque muchas veces, y lo hemos dicho, no hace falta recetar muchas medicinas. Simplemente hablar con el paciente y tranquilizarlo y decirle que con lo que está tomando, con esa aspirina, ese omeprazol o ciertas cosas, es suficiente por esto y por lo otro, y que estas complicaciones, si toma más, puede ocasionarle esto, lo otro y lo otro, y controlarle. Pues con eso se ahorra dinero. Sin embargo, no. Aquí todo el mundo igual. Tenga 20 años o tenga 80 años de media. Entonces, una mala planificación, que la verdad, con una buena gestión, se ahorraría mucho dinero y se lograría cumplir la normativa y los derechos de los usuarios. Así que hay que luchar por ello. Es el aspecto que falta, ¿no? En realidad, cuando acudimos tanto a un centro de salud como, por ejemplo, a un hospital a hacernos diferentes pruebas médicas, falta la información, porque te da la sensación de que sale de allí la ignorancia, si sabes realmente lo que te van a hacer o lo que te están haciendo. Lo mismo cuando hago una consulta médica porque te encuentran mal y te dan una receta médica. Tómate esto que te cura. Bueno, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué me tengo que tomar esto? ¿Y cómo me va a afectar? ¿No? ¿Qué complicaciones puede tener? ¿Y cuánto me va a durar aproximadamente? Pues no venía a darle la lata, porque si esto me va a durar, por ejemplo, como mínimo 20 días, porque tiene un proceso y llevo una semana, todavía estoy con molestia, yo sé que todavía es poco tiempo, ¿para qué voy a venir? Mire usted, que ya llevo una semana, y dice, hombre, es que esto tarda 20 días. ¿Y usted por qué no me lo dijo? Claro. Es decir, yo no soy sabio. Es decir, o al revés, vienes tú a los 20 días y dice, oye, esto está mucho peor, ¿por qué no has venido antes? Es que usted no me dijo cuáles eran los síntomas de alarma. Y dice, mira, si aparece sangre o la caca negra, no espera los 20 días, vienes mucho antes, a la hora que sea, aunque sea así. Pero usted me tiene que avisar si hay algunos posibles síntomas de alarma, uh-huh, frecuentes, porque si hay una cosa que lo más seguro es que no me toque, porque le toca uno cada un millón, mira, esto ocurre uno de cada un millón de veces. Así que está atento. Bueno, pero eso es muy raro. Ahora, lo más frecuente, pero para eso hace falta tiempo. Uh-huh. Y el médico cuando, voy a decirlo claro, médico cuando llega ya, médico ve aproximadamente de 50 a 60 pacientes diarios. Cuando va por el 30 y cada paciente con una historia, con un problema, con una cosa, ya está, y ya llevo una hora, hora y media de atraso y se tiene que ir a hacer guardia en Grazalema, o tienes que ir a hacer visita a domicilio, o tienes una reunión que ha dicho que no se puede faltar porque es importantísima, pues el médico está ya loco, ya no está centrado. Es que es así. Y entonces, ¿cómo se puede hacer una atención sanitaria correcta y digna en estas circunstancias? Y ya digo, no es cuestión de dinero, es cuestión de organización. Y como el médico no tiene tiempo de hacer educación para la salud, que es obligación del médico, siempre y cuando tenga tiempo para poder hacerla, pues las personas se van de la consulta de una vez para otra sin saber lo que tienen que hacer. Y vuelven a repetir las cosas. Dice, es que fulanito está siempre en la consulta, es que vienen muchos siempre los mismos. Y mi opinión es que no están bien atendidos. Atendido me refiero no a que el tratamiento sea correcto, sino que la educación para la salud, la educación sanitaria sobre cómo llevar su enfermedad, cuáles son los síntomas, o cuál hay que tener cuidado cuando aparezcan, que los identifique, pues no se lo ha enseñado nadie, y nadie nace sabiendo. Eso, el ejemplo que voy a poner ahora, que además es personal, que nos ha afectado aquí a todos los que estamos en la emisora, hoy todos nuestros compañeros y yo misma hemos recibido la analítica, los resultados de la analítica que nos realizaron en el reconocimiento médico de empresa y demás, y lo hemos abierto, y nos hemos encontrado con una serie de indicadores que no sabemos interpretar. Y alguna crucecita de vez en cuando. Tú no sabes si es para morirse, si es grave. Entonces, y eso, ¿qué es? ¿Qué se hace en estas situaciones? Pues esto es lo mismo, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente si esto conlleva, ahora me lo dices tú, recibir este análisis conlleva una posterior visita al médico de empresa. No te han dado cita para el médico de empresa. No. Luego tú recibes esta carta con unos análisis. Y tú lo miras a ellos y ellos te miran a ti. Y porque está aquí Antonio Rodríguez, lo hemos asaltado todo y le hemos dicho, oye, explícanos qué es esto. Sí. Bueno, es como si alguien se hace una analítica en el centro de salud, uh-huh, va, la recoge en el mostrador y vaya a su casa. Bueno, ¿y yo qué hago con esto? Claro. Me estoy muriendo. Además, hay cuatro cruces aquí. Yo no sé si estas cruces son de que estoy muy bueno, mejor que la media, o estoy muy malo, o si eso es de alarma, o no es para preocuparse. Uh-huh. Y si tengo que tomar algo, no tengo que tomar nada. Bien. Mi opinión, primero, este reconocimiento de empresa es incompleto. Te tenían que haber dado una cita para el médico de empresa para interpretar eso. Después, otra de las cosas que yo creo que dentro de la educación para la salud es fundamental es que toda persona debe conocer una analítica básica, lo que significa y cuáles son los valores límite. Saberlo no tiene que saberlo de memoria, simplemente con que lo tenga en un papelito y dice, mira, glucemia significa azúcar en la sangre. Cuando pasa de esta cantidad, aunque el médico te lo haya dicho, pues después vas tú a tu casa y tú no te acuerdas. No. O te acuerdas una semana, pero sí, después no te acuerdas. Y hay personas mayores que ya salen de la puerta, se lo olvidan la mitad. Y dice, mira, la glucemia significa azúcar en la sangre. Y estos son los valores. A partir de arriba puede ser indicio de diabetes. No quiere decir que lo sea, habría que hacer otras pruebas. O a partir de 2 gramos, diabetes segura. No hace falta ni que te haga otra prueba. Y dice, bueno, ¿y qué hago? Bueno, pues con eso ya el médico te explicará lo que tiene que hacer. Si eres diabético y el médico te ha dicho, mira, eres diabético y te toma estas pastillas, hasta aquí sigue con las pastillas, pero a partir de este nivel y hasta este te toma pastilla y media, a partir de esto te toma dos, porque significa esto: el azúcar, el colesterol, el ácido úrico, la urea, las pruebas para el hígado, cuatro o cinco cositas, no hace falta, la sangre, es decir, cuando infección, la velocidad, que es la velocidad en la sangre, ¿qué significa eso? Eso es muy sencillo, es sencillo y además muy sencillo de entender. Aunque uno no se dice, yo es que no sé ni escribir, no importa. Hay ciertas cosas, no hace falta, bueno, en medicina casi no hace falta saber escribir para entender la mayoría de las cosas. Entonces, pero hace falta que te lo expliquen. Y de una forma, como dice aquí, clara y comprensible. De tal manera que después de esta mañana en Radio Brick, donde hemos visto analítica, hemos estado viendo, he propuesto de tener un programa en la radio para explicar estas cosas. Uh-huh. De todas maneras, ya adelanto a todos los oyentes de Radio Brick que en la página de web, en el blog de especialistas ya digo, tecleando Observatorio de Salud Ubrique, ¿saldrá? Pues voy a poner interpretación de análisis clínicos, de lo más básico, y con algunos ejemplitos, de tal manera de que si alguien ve un análisis, no se asuste, porque la mayor parte de las veces no se llega a asustar, pero tampoco cuando vea algo que puede tener importancia, lo deje de lado. Es decir, simplemente que tenga una idea, ya digo, que esto se debería hacer en la consulta médica, por parte del enfermero o del médico, pero que es imposible por falta de recursos humanos. Los médicos y enfermeros que hay actualmente en el centro de salud, y los que ha habido antes, no actualmente, y los que ha habido antes, en mi opinión, son de una extraordinaria calidad, tanto científica como humana, pero le falta el principal recurso que necesita un sanitario, tiempo. Y entonces, muchas veces, por mucho que quieran, demasiado hacen, porque yo, la verdad, cuando vuelvo la vista atrás de 37 años ejerciendo, en la forma que he tenido que ejercer, no yo, sino yo y todos mis compañeros, digo, esto es inhumano. Y demasiado que no han pasado muchas cosas, y demasiado que, en fin, que la gente nos han puesto como fiera con nosotros, porque han sido muy pacientes, muy buenas, y, en fin, yo la verdad le agradezco a todos mis pacientes la paciencia que han tenido conmigo y el cariño que me han demostrado. Y, y mando un recuerdo especial, antes que se me olvide, a Remedito, Remedio Ordóñez, que, en fin, que iré a verla seguramente esta tarde. Una paciente, ¿no? Sí. Ella sabe quién es Remedito, sabe quién soy yo. A mí a veces me da la impresión, por cosas que te cuenta, por cosas que experimenta una, ya una reflexión personal, que más que médicos a veces se convierten en meros funcionarios de salud, porque están, bueno, una consulta, tanto tiempo, tantos pacientes, todo muy estricto, muy riguroso y bueno, pues a veces es bastante difícil, ¿no?, ejercer la medicina en ese aspecto que tú comentabas, ¿no?, el informar, el explicar al paciente lo que le pasa y cómo se cura, que es lo básico, ¿no?, lo que uno va cuando va al médico, quiere saber qué le pasa y cómo se puede curar. Pues eso como que sobra. Sí, mira, yo te puedo decir, como he estado tanto tiempo en la medicina, cuando yo empecé de médico a trabajar con 23 años. 23 años ya era médico y estaba a cargo de un pueblo, Prado de Rey. Y antes había estado en el hospital mi tiempo de estudiante haciendo, en fin, las prácticas suficientes para poder atender a mis enfermos. Bueno, pues allí había muchas cosas que eran repetir medicamentos, repetir, porque no era como ahora que se hacen con el ordenador, que las cosas te olvidan, ¿no? Para un año, para un mes, ¿no? Allí se te acababa la medicina y yo, al cabo de un tiempo, digo, ¿esto qué es? Y todo el tiempo me llevo de médico recetero, haciendo recetas, haciendo volantes, esto, yo no estudiaba para esto. Es decir, todo el bachillerato, mi infancia estudiando, después la juventud, después la carrera, digo, para hacer de médico recetero, y cuando hay un problema, poma, al especialista. Digo, oye, que yo puedo resolver un montón de problemas y cuando hay cosas ya propias de especialista, entonces lo mando, pero la mayor parte de las cosas, el 90%, la puedo atender si tuviera tiempo. Lo primero que hice fue enseñar poco a poco a la gente y decir, mira, ya no va a venir a repetir más. Durante 2 meses, tú me metes los cartoncitos en un sobre, me ponen 4, que son 4 cajas, y te hago, o 5, las que tú me digas, para 2 meses. Yo confío en ti, además yo llevaba notas en mis cartulinas y no había problema. Y tenía tiempo de atender y no había ordenador entonces, no se había inventado, bueno, por lo menos no lo teníamos, hace 37 años, me refiero a ordenadores. Y nos veíamos cara a cara todo el tiempo cara a cara. El otro día Juan Carlos, creo que hace 2 semanas, o no sé si era, no me acuerdo, en la última sesión, dice, Antonio, me parece que cuando va uno al médico está más tiempo hablando con el ordenador o escribiendo al ordenador que mirándome a mí a la cara. Sí, me acuerdo. Pues es verdad, totalmente. Y ahora con los ordenadores, es muy interesante los ordenadores porque queda todo registrado. Pero es que con menos de 5 minutos, y para ver lo que te he mandado, lo que no te he mandado, el ordenador te lleva todo el tiempo. Todo más que te puede hacer es tomarte la tensión, si te doy un poco la barriga, tumbarte en la camilla y tocarte la barriga, a ver si tienes síndrome apendicular o verte el cuello, y punto. Es que te puede dedicar más tiempo, pero sabiendo que se lo estoy quitando al siguiente y al otro, yo no sé la gravedad que va a tener, que a lo mejor el siguiente no viene el paciente, viene la hija o el hijo. Si mire usted, ven como que mi padre le han dado el alta en el hospital. Digo, ah, sí, lo tuvimos que llevar porque tuvo un dolor en el vientre. ¿Y qué? Dice, aquí le traigo esto. Y me trae 4 papeles llenos, escrito a máquina. Y además del hospital de Villamartín, donde ya hemos dicho que el ordenador del hospital de Villamartín nada tiene que ver con el ordenador de la ciudad social. De tal manera que lo que escriben allí no pasa al ordenador del médico. Hay que teclearlo otra vez. Y entonces, claro, eso significa que yo no puedo. Entonces tengo que hacer un resumen. Tiene cáncer de hígado, por ejemplo, pero todas las pruebas y todas las cosas que le han hecho, eso es imposible. Pero yo me lo quiero leer. Yo no tengo tiempo para leer delante tuya y enterarme de todo lo que te han hecho a tu padre, con 4 folios. Puedo leer un poco, ya van 10 minutos, y la gente ya afuera están relatando. Y ha llegado uno urgente, y la gente que está en la sala de espera, hombre, otro urgente, tú no entras, tú sí entras, no puedo que entrar. Pues se forman unos follones, y encima yo sin leer tu historial, y tú estás con el alma en vilo porque a ti te han dicho que tu padre tiene un cáncer de hígado, o de lo que sea, o tu hermano, o tu hijo. Y tú lo que quieres es que te explique la evolución, porque ahí tampoco te han explicado nada, o prácticamente nada. Y dice, eso tu médico de cabecera le explicará. Y bueno, pero ¿esto qué? Y mi médico tampoco. ¿Esto qué pasa? Pues la solución que yo he adoptado, y yo creo que adoptan todos los médicos, mire usted, vaya usted abajo ahora al mostrador, que le hagan fotocopia allí, y me la meterá en mi casa. Ya yo me lo haré, y me lo llevo a mi casa, y en mi tiempo libre, después de almorzar, ya con la cabeza es un bombo, cuando es un poco la mía, la siesta, descanso un poco, ponerme a trabajar otra vez. A leer mi historial, tal, tal, las pruebas, si hay alguna prueba rara, consultarla con el libro, para que cuando tú vayas mañana, que te dice que venga mañana, para que me dé tiempo a estudiarla, poderte dar algo explicado y pasar algo al ordenador. Eso no solo. Imagínate cuando han pasado 50 o 60, todos no tienen el mismo problema, pero hay 6 o 7 que vienen con problemas gordos. 10 o 60. Eso es mortal. Eso es mortal. Eso quema. Y ya digo, muchas veces falta de organización. No permiten que al médico, por ejemplo, le dé facultad, que además ha contemplado ley, de que diga, mira, mañana viene y te voy a dedicar un cuarto de hora a ti, porque lo tuyo es para media hora, pero por lo menos para explicarte y explicarte de una forma clara y comprensible, como dice tus derechos, que no es algo que tú estés inventando, sino que lo pones, además lo tengo en la puerta, está puesto en todos los lados, muchos derechos escritos, pero después a la hora de aplicarlo no dan recursos. Entonces, no puedo dedicarte cuarto de hora, tengo que, en el 5 minutos, mañana te dedicaré un cuarto de hora que te he puesto yo en el ordenador, pero cuando me doy cuenta al día siguiente, tu cuarto de hora han metido más pacientes en el tiempo que yo tenía dedicado a ti. ¿Esto cómo es? Pues así es. Y entonces, pues muchas veces es un problema, es un drama, y la verdad, lo pasamos, los médicos y los enfermeros, lo pasamos muy mal. Y muchas veces el paciente pues se va y recurre a la red, a internet, que esto yo no sé si es bueno o malo. Es muy delicado. La red, a veces sirve para aclarar dudas y otras veces sirve para preocuparte más. Totalmente. La red es interesante, pero hay que tener ciertos conocimientos médicos. Hay que tener, o tener, yo no lo conozco, pero tener en la red una información dirigida a un público general en la cual se abarque lo que yo le diría, por ejemplo, a mi madre o a mi tía, que lo que tienen son unos estudios básicos, porque antes no había tanto acceso. Y dice, bueno, mi madre, que es lo que sabe leer y escribir, y a lo mejor un poco más, porque, en fin, era otra circunstancia, otra época, ¿lo entendería lo que yo le diga? Pues la hoja informativa que pueden ver, lo digo porque es que es así, y además a la gente le gustaba mucho, la hoja informativa que yo ponía en mi sala de espera, en la consulta, era lo que yo le explicaría si tuviera tiempo, y en un lenguaje como estamos hablando ahora. Y dice, hombre, es que es un lenguaje poco científico. Digo, mire usted, el médico que quiera saber más, que estudie más en los libros de medicina. Yo me estoy dirigiendo ahora al paciente y quiero hablar de una forma sencilla, aunque no sea exhaustiva, explicándole lo que, en mi opinión, debe saber cualquier persona, aunque no sepa leer ni escribir. Ya digo, esto en internet lo pueden consultar entrando en Google, en Observatorio de Salud Especialistas Ya, y ahí verán todas las enfermedades más frecuentes, desde la meningitis a la diarrea, a un golpe de calor, a un resfriado, al asma. Todo eso está explicado como estamos hablando ahora mismo en Radio Ubrique. Aparte de eso, todos los temas que hablamos en Radio Ubrique también están grabados y lo pueden escuchar otra vez. Personas que están trabajando ahora mismo y no pueden prestar atención completa, o que están conduciendo, o alguien que lo ha comentado. Y dice, mira, lo de esta mañana te puede venir a ti bien, que hablaron de lo tuyo. Pues mira, pues entra en internet a partir de mañana o pasado, que ya estará colgado lo de hoy, y podrán escuchar de nuevo esta grabación. Uh-huh. Pues de momento no hay pregunta, no hay ningún oyente que quiera realizar esa consulta, así que nosotros vamos a pasar, si te parece, a la otra sección de este espacio, a la de los talleres, y vamos a hablar, dentro del ámbito de la nutrición, de las propiedades nutritivas de los garbanzos, ¿no? Es lo que traes hoy. Sí, una legumbre. Vamos a hablar de las legumbres y los garbanzos, que para mí es uno de los principales alimentos de la dieta mediterránea, junto con las demás legumbres, las lentejas, las alubias, y yo creo que hay que hacer un homenaje al garbanzo. El garbanzo es un alimento que proporciona energía, porque tiene muchos hidratos de carbono, proporciona proteínas, que es la que constituye nuestros músculos, en la que constituye la parte noble de nuestros tejidos, y además tiene una buena dosis de vitaminas y de minerales, y no tiene grasas. Es decir, que tiene dos de los principales componentes de una dieta, que son hidratos de carbono y proteínas, y no tiene grasas. ¿Qué tipo de hidratos de carbono tiene? Bueno, hay que recordar que los hidratos de carbono, se entiende ese tipo de alimento que al machacarlo es como harina. Hay harina de garbanzo, hay harina de trigo, hay harina, pues si queremos, de alubia, porque si la machacamos sale como harina. Sin embargo, si machacamos un tocino, no sale harina. Luego no es hidrato de carbono. Si machacamos un filete o un pescado, no sale harina. Tampoco es hidrato de carbono. Cuando algo queramos saber, dice, bueno, ¿este alimento es hidrato de carbono en su mayor parte? Digo yo, si usted lo machaca, sale harina. Y dice, pues sí, digo, pues este tiene mucho hidrato de carbono. Es todo lo que tiene harina es hidrato de carbono. Y los hidratos de carbono, ¿para qué sirven en nuestro cuerpo? Pues el hidrato de carbono, como hemos dicho en otras ocasiones, es la gasolina, es lo que nos da energía. Si nosotros tomamos azúcar, el azúcar es hidrato de carbono puro, tomamos azúcar o bebidas con azúcar y eso nos da energía. Una persona que no haya comido, que esté sin fuerza, le da un vaso de gaseosa con mucha, una cola con mucha azúcar y se revive. Y se tenía una bajada de azúcar, me dieron un vaso con zumo o algo y me reviví porque tenía azúcar. Y eso es lo que da energía a las células de nuestro cuerpo. Pero además es una energía de los garbanzos y de todos los cereales como el trigo, el arroz o las legumbres como la habichuela, la lenteja y los garbanzos mismos. Una energía que se llama de absorción lenta. La gasolina da energía de golpe. Le pone un cerillo, un blum, sale una llama, calienta mucho, pero dura muy poco. Sin embargo, ya hemos dicho que el carbón, el cisco de la copa, en invierno, da calor, pero poquito a poco, dura toda la noche, es una energía lenta. Pues los garbanzos son lentos, te da energía lenta durante mucho tiempo, mientras que el azúcar, un caramelo, te da mucha energía, pero dura poco. Y entonces, esta energía de los hidratos de carbono complejos, como el garbanzo, la lenteja, la habichuela, el trigo, el arroz, son muy buenos porque poco a poco van liberando energía. Es como el carbón, poco a poco. Una energía muy buena. Además de eso, el garbanzo hemos dicho que tiene proteínas. Proteínas que son las que constituyen los músculos, constituyen muchas las células de nuestro cuerpo defensivas, como son los glóbulos rojos, los blancos. Y es muy importante. Es muy importante porque constituyen parte noble de nuestro cuerpo. Y para que, pero ahora bien, las proteínas que tiene el garbanzo no es completa. Le faltan unas partes de proteína, que son los aminoácidos. No tiene, no es una proteína 100%. Le faltan unas cosas para tener. ¿Y cómo podemos tener una proteína 100%? Pues mezclándola con los cereales. Por ejemplo, garbanzo con arroz, garbanzo con trigo. Entonces, ¿qué significa? Sobre todo con el arroz. Significa que es como si nos comiéramos casi un filete. Por eso las amas de casa saben que el garbanzo con arroz es de las mejores comidas, más completas que podemos hacer. Porque además tiene muy poca grasa. Si encima le echas el aceite a la comida, porque hay que hacerla con aceite, que el aceite de oliva es de lo mejor, pues ya tenemos hidratos de carbono, grasas y proteínas. La grasa del aceite. Y si después lo acompañamos de una ensalada, tomate, pimiento, cebolla, ajo, un poquito de perejil, o un gazpacho que lleva todo este ingrediente, pues tenemos las vitaminas y los hidratos de carbono. Es decir, con garbanzo y arroz, y después una ensalada, ya tenemos la comida, pero completísima. Si encima pues le añadimos un huevo cocido, un huevo duro, o le añadimos algo de pescado, entonces somos capitanes generales. Es decir, no hace falta ni mucho dinero ni mucha complejidad para estar nutrido. Hombre, la comida debe ser variada. Otro día pondremos lentejas, otro día habichuelas, otro día ponemos patatas cocidas con carne. En fin, hay muchas cosas. Pero porque estas son las propiedades exclusivas del garbanzo, que no de las legumbres, ¿no? No, y de las legumbres. En general también. También tiene hierro. En fin, son parecidas. Las legumbres en general son muy parecidas. Unas tienen un poquito más de hierro, otras tienen un poquito menos dentro de las legumbres. Pero en general, y además tiene mucha fibra. La fibra no se absorbe, no pasa a la sangre, sino que queda en el intestino y es la que permite que la caca sea dura, si no sería blanda. A la edad de cuerpo sería una caca blanda. Pues la fibra permite que la caca sea dura y así evita el estreñimiento. El garbanzo evita el estreñimiento. Y la habichuela, las lentejas y demás. Porque tiene mucha fibra y además absorben sustancias tóxicas que comemos y sirve de esponja para que la eliminemos a la edad de cuerpo. Pues ahí queda ese valor del garbanzo, en este caso las propiedades, ¿no?, que tiene el garbanzo. Se nos está agotando el tiempo, Antonio, ¿algo más que sí, que solamente cumple decir que está muy indicado, los garbanzos están muy indicados en los estados de caimiento, uh-huh, en astenia, en los niños, en los adolescentes y en las personas que realizan esfuerzo físico como los deportistas. Por supuesto, gente que trabaja en el campo, albañiles, gente que hacen esfuerzo, mecánicos. El garbanzo es uno de los alimentos, ya digo, a los niños sobre todo y a jóvenes, acostumbrarlos desde chicos, porque es uno de los mejores tesoros culinarios que les podemos dejar. Ya, pues nos quedamos también con esos consejos y recomendaciones, en este caso sobre la alimentación, con las propiedades nutritivas de los garbanzos. Nos vamos a quedar aquí, despedimos el espacio, pero volvemos, si te parece, el próximo lunes para seguir hablando de cuestiones relacionadas con la salud. Seguiremos hablando de los derechos de los usuarios de la ciudad social, y así quien tenga alguna pregunta, alguna duda, pues puede dejarla en Radio Brique o hacerla la próxima semana, el próximo lunes. Pues quedamos en eso. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Hasta la próxima.